esta vida se acaba y no viene otra. Como todo el mundo anda gozando, yo quiero gozar. Como sé que esta vida se acaba y no viene otra. Como todo el mundo anda gozando, yo quiero gozar. Si me dicen que soy un borracho, eso a mí que me importa. Con mis amigos tomando y gozando, lo mismo me da. Si me dicen que soy un borracho, eso a mí que me importa. Con mis amigos tomando y gozando, lo mismo me da. Sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Sé que la vida es un fandango y sé que tengo que morir. Yo me la paso cantando, no ven que llorando nací. Yo me la paso cantando, no ven que llorando nací. Cuenta corriente en el banco y no saben gozar. El día que muere se le ven el rostro y guayabo pintado. Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar. El día que muere se le ven el rostro y guayabo pintado. Aquel que vive pendiente en la herencia lo viene a enterrar. Por eso todavía pumarejo y mi compadre Luis Joaquín. Por eso todavía pumarejo y mi compadre Luis Joaquín. Tomando cerveza y ron viejo, pasan su vida feliz. Sacando muchacha y bebiendo, gozan de su porvenir. Sacando muchacha y bebiendo, gozan de su porvenir. (Risa)